sigas si no puedo ser feliz. Las palabras que te dije un día, hoy no las puedo repetir. Se ha formado un nudo en mi garganta y siento que voy a morir. Nunca me perdonaré el error que cometí. Los errores son normales, me arrepiento, hoy perdí. Si tú quieres mi amorcito, volveré juntito a ti. Para que se acabe todo y volver a ser feliz. Ha ha ha!